bien, continuamos en la mañana informativa de Radio Municipal y bueno, hay una actividad denominada Expo Anguil, un espacio pensado para fomentar el trabajo que realiza cada uno. Estoy en diálogo con Emiliano Urquiza. Buen día, Emiliano, encantado de hablar contigo. Contame de qué se trata, cuándo se va a desarrollar esta actividad y quiénes participan. Hola, Daniela, buenos días. Buenos días para todos los que están escuchando. Bueno, en primer momento quiero agradecer por esta nota. La verdad que me pone muy contento que nos puedan entrevistar y llegar un poquito más lejos, ¿no? Que se haga un poco de voz en la ciudad de Santa Rosa y los alrededores. Uh-huh. Bueno, la iniciativa esta la tomamos con mi novia hace unos cuantos días que venimos ya trabajando. Juntamos unos 35 emprendedores, tenemos confirmados y ojalá que se sumen algunos más. Esta actividad, bueno, la desarrollamos acá en la localidad de Anguil. Pedimos autorización a la municipalidad y bueno, por suerte accedieron y bueno, la idea es que cada emprendedor pueda ofrecer lo que vende y bueno, y fomentar un poquito el trabajo de cada uno, ¿no? Bueno, la actividad la tenemos pensado desarrollar mañana 9 de julio, más o menos va a arrancar a las 11 de la mañana y culminará eso de las 17 horas aproximadamente. Bueno, nosotros como gastronómicos, que es lo que nos dedicamos, al mediodía vamos a largar un locro tradicional que hace varios años ya que lo vengo realizando. Siempre lo hago todos los 9 de julio. Y después en el transcurso de la tarde va a haber chocolate, tortas fritas también. Así que bueno, esperemos que haya concurrencia de gente y que vengan a disfrutar un lindo día acá en la localidad de Anguil, que la verdad que bueno, nos pone muy contentos poder realizar todo esto. La verdad que además en consonancia con el Día de la Independencia, supongo que va a haber mucha gente participando de distintas actividades que se harán como en todas las localidades. Calculo, y siendo sábado en ese horario, si el cielo acompaña, van a tener un lindo día. ¿Tenés más o menos qué rubros van a estar representados en esta feria? Sí, Daniela, tenemos un montón. Mirá, por ejemplo, tenemos desde Decogar, después tenemos postres, después masas, bueno, lo que es masas dulces, indumentarias y calzados. Tenemos también gente que va a venir a exponer pilchas gauchas, bueno, entre otras cosas, ¿no? Pero muchos comerciantes también que se sumaron a esta iniciativa y van a exponer lo que es plantas también. Bueno, en el caso de mi mamá, ella ama las plantas, así que va a traer un stand con plantas también. Y acá también hay gente que se dedica a lo que es plantas aromáticas. Bueno, la verdad que va a estar muy bueno, ojalá que nos acompañe el día. Creo que estuve mirando los pronósticos y creo que da lindo clima para mañana. Igual hay que salir un poquito, así que aunque sea tempranito, al mediodía, si hay un poquito de sol, hay que aprovechar y salir por allí en ese momento. Siempre con barbijo, por supuesto, para cuidarnos un poquito todos. Esto no ha pasado, pero bueno. Se vienen las vacaciones la semana que viene de los pibes, se viene en agosto el mes del niño, así que por allí también se puede hacer alguna compra de algún regalo, ¿no? Sí, por supuesto, es la idea, ¿no? Que bueno, cada comerciante pueda vender lo que ofrece y bueno, aprovechar también, ¿no? El día, uh-huh. Que va todo de la mano eso. Así ¿Solamente para emprendedores locales de Anguil, me preguntan acá, o puede ir algún emprendedor de alguna localidad vecina? No, Daniela, mire, tenemos emprendedores de Pico, tenemos emprendedores de Ingeniero Luigi, tenemos, creo que algunos de Santa Rosa también, después tenemos de acá de la localidad vecina de Uriburu, creo que también tenemos algunos de la Unquimay, así que, bueno, el que se quiera comunicar conmigo también son bienvenidos, el que quiera exponer, yo les paso mi número si quieren, o si ustedes son tan amables de pasar mi número y... ¿Es el número al cual te llamé? ¿El 02954-1537-2294? Ese mismo, ese es mi número personal, exactamente. ¿Tienen que abonar algo? ¿Algún canon les ha pedido la municipalidad algo? No, mire, bueno, eso también, digamos, recalcar que gracias a la municipalidad, que bueno, ellos accedieron para, nos van a brindar lo que es sonido y algo para poner un poco de música. Bueno, lo único que nosotros tuvimos que pagar fue un seguro por si ocurre algún siniestro, sí, ojalá sí, que sí, no pase sí. Nada, pero bueno, estamos cubiertos con un seguro. Sí, eso es fundamental. Sí, sí, por supuesto. Así que, bueno, después, bueno, nada, la entrada es libre y gratuita, como lo vamos a hacer en la calle, bueno, la municipalidad nos corta la calle, cada emprendedor tiene que traer sus cosas y armar su stand. La idea es que puedan concurrir el que va a exponer, que venga medio temprano para poder encontrar un lugarcito y armar su stand como quiera, ¿verdad? Uh-huh. Bien, Emiliano, esto se va a hacer este sábado 9 de julio con la idea de que sea este y nada más, ¿o se piensa hacer todos los meses o hay alguna propuesta que surgirá de esto? Sí, seguramente sí, ojalá que nos quede una puertita abierta para poder hacer alguna más, ¿vio? Que bueno, que se corra la voz y que venga gente de afuera a conocer al Guire, que no lo conoce. La verdad que estamos a un pasito de Santa Rosa y el que quiera disfrutar de un buen locro y bueno, conocer gente nueva, conocer el pueblo, que vengan a recorrer, que la verdad que está en un constante crecimiento y la verdad que eso es muy lindo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le hace falta, bueno, Anguil? ¿Cómo está Anguil? ¿Está lindo? ¿Le hace falta algo? ¿Iluminación, pavimento? A ver, pedí, aprovecha y usa el micrófono y pedí lo que le haga falta a la localidad. Sí, igual, bueno, yo no soy la persona adecuada para hacer este tipo de comentarios, ¿no? Pero yo personalmente, acá están remodelando, por ejemplo, la sala de primeros auxilios, que la verdad que le está llevando mucho trabajo, como a todo, ¿verdad? Pero bueno, la verdad que es algo que necesitaba Anguil también. Después pavimento, hace 10 días aproximadamente estuvieron trabajando mucho. Hay una de las avenidas que la están estirando para afuera de Anguil, porque bueno, como ha crecido para las afueras, digamos, también se ha estirado un poco. La verdad que Anguil es de un pueblito que va creciendo de a poco, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que ha venido de Santa Rosa, que me incluyo, yo era de Santa Rosa y hace un tiempo ya me vine para estos lados. Así que bueno, de a poquito vamos trabajando y la verdad que cuesta, pero bueno, acá estamos firmes y bueno, es la idea de que invitar a la gente que venga, que nos conozca, a que pueda pasar un lindo sábado, en este caso mañana, que vamos a celebrar esta expo y ofrecer de todo un poquito. Muy bien, vayan temprano los emprendedores, tengo acá dice la información, para elegir el puesto que se va a armar, que hará cada uno a su gusto, ¿eh? Tempranito allí con mate, con algún chocolate del 9 de julio. Y por supuesto, quienes vayan de las localidades vecinas, más allá de que sea, de que estemos cerquita, por favor, cuidado en la ruta, ¿eh? Mucho cuidado. Emiliano, todo el éxito para ustedes, ojalá se repita. Muchísimas gracias, que tengas buen día. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de salir al aire y de hacerlos nombrar un poquito de todo lo que ofrecemos acá en la localidad. Como corresponde. Encantado de poder hablar con ustedes. Muchísimas gracias.